una presentación de Cirugía en el Día en Red Salud. Porque una cirugía a tiempo puede hacer la diferencia, te presentamos Cirugía en el Día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos de vanguardia para que puedas recibir el alta el mismo día de tu operación. Con una cirugía en el día, retomas tu rutina de forma rápida, hay menor riesgo de infección, reduces el estrés de hospitalización y obtienes una completa cobertura hospitalaria al alcance de tu bolsillo. Consulta a tu médico en todas nuestras clínicas Red Salud. Cotiza en Red Salud. Salud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Hoy el día es el Día Internacional de la Fotografía, así que hagamos un homenaje a Bob Borowick, a Jordi Castell. No conocí más fotógrafos. ¿Cómo se llama? Tanto, la María Gracia Subercaseaux. María Gracia Subercaseaux, grandes fotos. Ya. Yeah. Un Toyota bueno, nunca antes visto. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Son casi las 7, tan tarde y tú sin volver. Los celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel. Carla Perfecto. Martínez Zapablaza. Hola, ¿cómo están? Ahí estás como con el... Está tomadita. Marcelo, te falta respeto. Ay, que fije la encuesta, me dices. Claro, puede haber sido que estaba preocupado pensando en otras cosas. Espérame un segundo. Los fotógrafos que no mencionaste. Claro. Comienza a amanecer, oigo tus pasos al llegar, ¿eh? Mira, ahí está. Comienza a amanecer. ¿En cuánto está la temperatura, Marco? La temperatura está a 7 grados y 4 décimas. Y va a subir a 16. Frío. ¿Sol? Tengo algo? Frío, torero. No, hoy día. Oh. Ahora está nublado y va a estar con cueva, con unas nubecitas de sol. Con cueva. Qué fuerte. Así dicen los uruguayos, pueblo al cual estimo mucho, ¿ah? Y que pasaron frío, recordémoslo. Oye, es que yo sé que estamos en invierno todavía, pero ayer se notó una baja considerable en las temperaturas. Llevamos varios días con ese solcito que igual algo hacía, pero ayer hacía frío. Bueno, es que la madrugada llena mi alma de soledad. No quiero llorar. Yo nunca entendí el por qué me cambias por otra mujer. Ahí está Perla. Con Comienza a Amanecer, ¿eh? Gran poema. Oye, hoy día vamos a echarle un tema que durante las últimas semanas, diría yo, ha sido discutido sobre la ley de migraciones que está siendo modificada. Y le vamos a preguntar a la gente. De acuerdo a tu opinión, ¿esta debiese ser alternativa A, más restrictiva, más receptiva, cerrar las fronteras de una, quedar igual? Ahí están las alternativas para que vayan votando. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. Celestino Córdoba depuso huelga de hambre tras 107 días de ayuno. El machi llegó a un acuerdo con el gobierno y podrá ir a su rehue por 30 horas. El presidente Sebastián Piñera reconoció que en Chile vamos, los caminos del apruebo y el rechazo nos han dividido. Chile sumó 1.336 nuevos casos de COVID-19 según el último reporte, lo que lo transforma en la cifra más baja en 3 meses. En tanto, la autoridad sanitaria reconoció que 5 regiones presentan más de 100 nuevos contagios, entre ellas la región metropolitana. Autoridades realizaron un positivo balance en el primer día de la reapertura gradual del Mall Costanera Center. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, insistió en que en los próximos días la fiscalización será intensa. El torneo nacional vuelve el fin de semana del 28 de agosto. La fecha del retorno se anuncia hoy en el Estadio Nacional con la presencia del presidente Sebastián Piñera. Y por último, Donald Trump respondió a Michelle Obama y dijo que sin su marido él no sería presidente. En tanto, Bill Clinton también se sumó a los ataques contra Trump durante el segundo día de la Convención Nacional Demócrata. Ahí está, perfecto. Ahí está entonces, perfecto. Oye, qué contundente el... Sí, el de todos los temas. Noticias. Todos los temas. Noticias, muy chiquillo. Bien, muy bien. Sí. Quiero partir con la información que nos tenía muy atentos quiero hace varios días. Quiero partir de memoria. No, eso quiero ya, partir. Eso es algo quiero inventado, partir ¿no? cansado. No sé. Bueno, estamos cantores hoy día. Qué bueno, me alegro. Con de Bressler, Cohn. Perdón. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa nunca, hoy? La neurona cantora. Habían dos helados cuando éramos chicos, ¿ya? Uno se llamaba Dunkey y el otro se llamaba Cohn. Eran de marcas distintas. Ese no lo conozco. El Dunkey sí. Tenía una canción muy pegote. ¿Cohn que fue el primero? Cohn, de Bressler, Cohn. Cohn. Nada más. Y uno le queda, tiene un Cohn de Bressler. Y después salió el... Mira, preguntas que importan. ¿Trululú o Centella? No, eso es posterior. Yo era el Loli. Sí, yo. A mí solo el Loli. Lollipop. Ya. Lollipop. ¿Y Marco, tú? Bueno, fuerte la revelación de Marcelo. Sí, siempre un paso adelante. Yo nunca tuve problema. Yo, el Holiday me gustaba. El Holiday. Y el Nogatonga... Nogatonga, Megaloso, Manjarchafa, Frenilofo. Yo también me gustó eso. En mis años como locutor, ¿te acuerdas que Javier Miranda hacía el comercial? En mis años como locutor, nunca me había tocado un producto como este. Ah, no me acordaba de eso. Claro. Del Nogatonga, voy a tratar Megaloso. De decirlo. Nogatonga, Megaloso, Manjarchafa, Frenilofo. Pantalón cortito. De mis recuerdos. Pero mira, era la dictadura también y Tatita nos daba poco espacio para jugar. Bueno, dale nomás, Carleta, comencemos ya con las noticias del día. Quería partir con la información que les decía, nos tuvo varios días muy pendiente respecto a qué iba a pasar, me refiero a Celestino Córdoba. Hicimos entrevista incluso nosotros sobre el tema, qué podía pasar. Finalmente llegó a acuerdo el Machi Celestino Córdoba con el gobierno para deponer su huelga de hambre que ayer cumplía 107 días, un tiempo no menor. Recordemos que le amenazaba con radicalizar aún más su huelga, empezar una huelga seca, porque a él le fue mal con un recurso de amparo que interpuso su defensa para... En el fondo, poder resolver esta discusión considerando su condición de machi, se me da la onda. Su condición de... ¡Vuelve! Mil disculpas, hoy comprendo que te amo. Pero ¿qué pasa hoy? Carla, lo encuentro genial. Imagínate que esto pasara, sería lo lógico. Que el locutor central del noticiero. El noticiero. Estuviera hablando y le dijera. César perdón, Antonio Santis. Perdón, se me fue la onda. ¡Ay, no! ¡Qué plancha! En este momento, Raquel Correa ha de sentir mucha vergüenza de mí. Oye, ¡sacúdete en tu cripta! ¡Mira de quién te burlaste! Había ahí una discusión respecto a si se le podía otorgar permiso a Celestino Córdoba, considerando su condición de machi, su condición ancestral de pueblo originario. Mache. si podía él estar algunas horas fuera de su cumplimiento de condena, porque recordemos que él tiene que cumplir 18 años de presidio por el asesinato del matrimonio Lutzinger-Mackay. Y bueno, ahí había un tema con las horas entre la propuesta que había hecho el gobierno inicialmente, que eran 14, 15 horas. El Machi Celestino Córdoba pedía 40 horas. Finalmente van a ser 30. Ya. 30 horas. Perfecto. Donde él va a poder ir a su rehue, pero escuchaba a otros actores que estuvieron como garantes en esta mesa de diálogo, diciendo que en el fondo aprovechar esta instancia, aprovechar este acercamiento que se produjo entre el mundo mapuche y autoridades de gobierno para en el fondo empezar a trabajar y por qué no resolver algunas, varias cosas. Oye, que sabemos están pendientes hace muchos años. Oye, con respecto al rol de algunos intermediarios, ¿es verdad que más bien el rol de Carlos Cariola fue en pantallita nomás? ¿O fue algo de verdad complejo y en serio? Porque algunos la acusaban de ahí, te fuiste para la foto y cosas así. Yo no quiero pensar eso, pero se especula. Es el día de la fotografía. El día así de la que fotografía. En ese sentido estaría perfecto. Mira, oye, qué bueno verdad. Que el programa a esta hora se improvisa y ha descubierto los filtros de Instagram, fíjate. ¿Viste que era en plan? Es una cosa muy moderna, una cosa muy moderna. ¿Existe Instagram? Habría que decirle como... Bueno, perfecto, dale nomás. Qué disperso, Marco. Muy disperso. Mira, dice una cosa, ¡ardilla! Otra. Pasamos de mirar la fotografía, el conflicto mapuche, hasta ahora se improvisa. ¿Qué viene todo, ahora? Todo, ¿qué junto. Viene ahora? Hoy les tengo una noticia acá. Fíjate, impresionante. No, lo más impresionante es que la clásica, no voy a decir más, pero la clásica pregunta que todos los jueves nos hacía Carleta, esta semana va a cambiar. ¿Por qué? Es el miércoles. Po. Ah, es que no quiero decir. Po. La pregunta del Bustamante. Infiltrado en la NAP. Pero sale aquí en la noticia. Po. Economistas prevén que esta semana, después de muchas semanas, no voy a decir el número... Las bencinas subirán. ¿En serio? Oye, sí, pero igual los subirán. Economistas a veces se equivocan. Sí, es verdad. Ay, es verdad. Quiero vamos nombres de los economistas. Nombres. No, es así al voleo esta cuestión. Al voleo, ya. Comienza. Oye, a amanecer. Otra noticia importante, lo hemos conversado en días anteriores respecto a cómo se ha instalado políticamente, considerando que estamos en un contexto de pandemia, en un contexto diferente, el tema del plebiscito. Queda cada vez menos días, menos semanas para el 25 de octubre. Y fíjense que ayer el presidente Piñera habló del tema. Recordemos que él le pidió a su gabinete, a los subsecretarios, a todas las autoridades de la coalición que en el fondo no se refieran respecto a su posición, si rechazan o aprueban. Prescindencia es la palabra. La prescindencia es la palabra, pero quería hablar. La prescindencia de la República. Si tú me permites. Él es el presidente de la. Bueno, ayer él se refirió a este tema y fíjate que reconoció, dice, lo voy a decir con mucha franqueza, en Chile Vamos los caminos del apruebo y el rechazo nos han dividido. Los caminos del rechazo y el apruebo. Los caminos de la vida. Nos han dividido tanto. Tal cual. Y esta canción me acuerdo cuando era niño. Cuando dice él dijo eso. Y es algo más o menos que han dicho varias autoridades de su gabinete, que en el fondo el compromiso del gobierno sigue siendo que el plebiscito se realice en el plazo establecido. Recordemos que ya se corrió en una oportunidad. Entonces él dice que el compromiso es que se realice el 25 de octubre y que el gobierno va a trabajar, esto no es nuevo, para que en el fondo participe la mayor cantidad de gente el 25 de octubre, pero está ahí el tema de la pandemia. Han surgido voces, voces que hablan, o en realidad una voz y que llama mucho la atención. Ayer hubo mucha molestia en la oposición, porque ustedes saben que la oposición hasta ahora el discurso es que el plebiscito se tiene que realizar sí o sí el 25 de octubre. Pero ayer el diputado Jaime Mulet puso ahí por primera vez una voz de la oposición puso el punto de que quizás habría que verlo bien porque hay que considerar cómo va a estar sanitariamente el país para el 25 de octubre. Oye, a propósito de lo que dijo el presidente, Iván Moreira se manifestó contrariado porque, entre otras cosas, el presidente dijo... La voz. Todos queremos mejorar y cambiar la Constitución. Sí. Y eso, y Moreira dijo, se acabó la presidencia entonces. Que se subió al carro. Claro. O que con esto terminó de... Porque si dice eso, la gente vota todo lo contrario. Ah, porque si él quiere que cambie, entonces eso no cambia. Era rechazo con reforma, pues esa era como la opción de rechazar alguno. Rechazar para reformar. Ahora, los medios han circulado también esta pugna que continúa entre Andrés Alamand y Mario Desbordes. Oye, ¿ah? Sí. Con respecto a eso, parece que ahí el gesto del presidente no se ha hecho escuchar ante los dos líderes de Renovación Nacional. Estamos hablando de dos personas con mucho carácter. Eso cállate sí, Dubu. No, cállate creo Dubu. Yo no, que Andrés Alamán ha hablado más del tema que Mario Desbordes. Se ha pasado más desbordado en ese sentido. Claro. En todo caso, ayer le preguntaron al ministro del Interior, Víctor Pérez, que seguramente a él le debe molestar un poco que cada vez que se hable de este tema la prensa recuerde que antes que él asumiera como ministro del Interior, su opción fue decir públicamente que él rechaza, si tiene que votar en el plebiscito va a votar por el rechazo. Era rostro del rechazo, sí. Claro. Entonces le preguntan a él por este tema ayer y dice que en el fondo hay que manejar una fecha para poder evaluar con anticipación si es que se puede o no hacer el plebiscito. Y para él dice que esta decisión se tiene que tomar más cerca del 15 de septiembre. Pone incluso ahí una fecha. Antes del 15 o la semana del 15 de septiembre, Chile tendría que decidir si en definitiva están las condiciones para hacer el plebiscito. Ayer también en una entrevista en el diario La Segunda, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, decía que ellos creen que hay condiciones para realizar un proceso que cumpla con todos los criterios de seguridad el 25 de octubre. Pero también, y aquí empieza otra discusión que yo la he visto harto en redes sociales, pero ahora lo escucho en voz de un ministro. Ayer el ministro de Educación tuvo que ir a la Cámara de Diputados a exponer el tema del plan del gobierno para retomar las clases presenciales, y en esa instancia el ministro Raúl Figueroa dice: si estamos en condiciones de abrir escuelas para el plebiscito, no para los alumnos. Mira, otro tema más. Entonces se están juntando todos los temas. Bueno, y que Asiches, ¿no?, dijo, y la gente del Colegio Médico, que hubo un pleno, dicen, bueno, si están abriendo mall, ¿por qué no se puede hacer el plebiscito? Mira, claro, hay opiniones para todos lados. Eso te digo, hay frases para todo el mundo, pero también ayer le sacaron en cara al Colegio Médico que en algún momento pidió postergar el plebiscito cuando habían 158 casos activos, y ahora que hay 5.000 casos activos, no se posterga. Pero ellos se defienden diciendo que íbamos en camino al pic, ahora estamos en el otro, en el otro lado de la curva, según sus palabras, ¿no? Sí. Son muy distintas épocas, ¿no? Así que así están las cosas, pues, chiquillo. Y en materia de, así las cosas deben de ser. Comercio, al revés también se dice, a propósito que ayer se abrió de manera gradual el Mall Costanera Center. Algunos dicen se abre, hay permiso para ir al mall, pero no hay permiso para participar del plebiscito. Es bien compleja la discusión. Seguramente durante estos próximos días van a seguir surgiendo argumentos. Lo otro es que compremos los votos, pues. No sé. ¿Cómo? Si nos permiten ir al mall, que las tiendas vendan los votos y... Y uno vota en el mall. Ay, que sea un... Es una idea, sí. Yo creo que hasta un buen rato más vamos a estar en esta discusión. Pero lo importante es que una gran cantidad de gente vaya a votar. Y ese es como el objetivo. En realidad no es... Porque no es importante que mucha gente vaya a comprar. Qué bueno, pero sí que mucha gente eso, vaya a votar. Qué bueno que mencionas eso, Marcelo, porque recordemos bueno, que en los días previos también se ha puesto en discusión si es que es necesario poner un piso de participación para que el plebiscito sea válido. Un quórum. Sí, viste, ayer a propósito de quórum, y que no tiene que ver con la pandemia, están realizando las elecciones de la FECH, de la Universidad de Chile, y votó el 14%, y necesitaban un 40%. Así que, mira, nulo. Ahí tenés. La gente no está interesada. Bueno, ahí tenés, pues. Bueno, Repasemos un poquito lo que ocurrió ayer en el Mall Costanera Center. Parece que la evaluación es bastante positiva de parte de las autoridades. No ocurrió lo mismo que en las comunas de que se pudo ver en las comunas de Estación Central, en la comuna de Santiago, que el día anterior habían pasado a la fase 2, donde el comercio, el sector comercio, fue el que principalmente se vio con mucha aglomeración de gente. Ayer en el Mall Costanera Center no fue tan así. Incluso yo escuché declaraciones de gente que llegó al mall pensando que iba a poder comprar ciertas cosas, ciertos artículos, y finalmente se dieron la media vuelta y se fueron porque eran muy poquitas las tiendas que estaban abiertas en el mall. Eran solo 10 claro. tiendas de todo el mall, es decir, un 8% del total, pero ese 8% equivale a más de 3.000 personas que podían ingresar al mall, que es un dato igual no menor, pero la evaluación, fíjense, es positiva. La alcaldesa Evelyn Matei de Providencia dice que van a fiscalizar con todo. Y en ese contexto, los alcaldes de Estación Central y Santiago, Felipe Alessandri y Rodrigo Delgado, solicitaron al ministro de Economía la posibilidad de mantener cerrados los centros comerciales en las comunas que están con transición, argumentando que una reapertura en esta etapa del plan paso a paso podría significar un riesgo para la salud. Y el ministro Palacio dice que él está, es más partidario de educar a la población que poner restricciones. Trabas. En la portada, entre paréntesis, en la portada del Mercurio sale que nos demoraríamos, al parecer, al ritmo que llevamos, como 5 meses en ir pasando de la segunda fase a la tercera. Que va muy lento. Pascua, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Todo el regalo que te quería comprar, Caldeta. No. Sí. Va a estar cerrado. Oye, ¿hasta cuándo? Todo esto está publicado el último informe epidemiológico. Perfecto. Donde se señala que 9 regiones han aumentado sus casos activos de COVID-19. El Biobío es la que registra la mayor alza. Se está hablando de más de 100 contagios diarios. Así que ojo con esas cifras. Hoy día miércoles toca panel con el ministro París. Así que seguramente se le va a consultar por este tema. Claro, cómo va avanzando, el pasito estamos, para adelante, el pasito para atrás. Estamos en medio del plan paso a paso, que sabemos va abriendo oportunidades a varias zonas del país, pero si nos guiamos por el informe epidemiológico, hay zonas del país donde hay que preocuparse. Antofagasta sigue liderando. Sí, porque se sepa. Oye, y fíjate que estoy leyendo que las vacunas de Oxford, ¿te acordáis que sí. habíamos hablado? Ahora se van a ser producidas también en Australia y las van a repartir gratuitamente a la población. A través de canguros. De canguros en marca Oxford. Y en Brasil están sumando el cuarto ensayo. Ay, una estornudo, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Traté de pasar desapercibido. Ay, si no se puede. No, lo lograste, lo lograste, porque creíamos que había sido otra cosa. Brasil aprobó ensayos en humanos de la cuarta opción de vacuna para el coronavirus en su territorio. ¿Cómo cuarta opción? ¿Ellos tienen 4 opciones? Cuatro pruebas. Mira, que están haciendo eso, ahí. Eso es reírse del resto. Cuba también 4. Está con su propia opción. Cuba. Cuba, sí, se llama La Soberana. Los cubanos son increíbles. Informaron al país que están probando una vacuna que se llama La Soberana. La Soberana falla. Y la vacuna de Oxford, esa es la que estaba viendo por lo menos acá en Latinoamérica, México y Argentina, ¿cierto? Exacto. Pero no su gobierno, sino que unas fundaciones privadas. Leí por ahí que el primer vacunado iba a ser el presidente de México. Ah, mira. Él iba a ser el primero en poner la vacuna, sí. Es como Putin que le puso la vacuna a sus hijas. ¡Prueben ustedes, bien. Prueben ustedes! Las hijas de Putin. Oye, y el Papa Francisco dijo que ha sido un llamado a que los ricos fueran al final de la fila. Seguro lo van a escuchar. Mira, o sea que primero pasará por la aguja. Los pobres. El rico pasará por la aguja. El discurso católico nos prende en esta zona. Cuando uno el mall chino ya te lo certifica. Bueno, Carleta. Ah, sigamos. Y lo último relativo al reporte del MinSal, insisto, hoy hay panel, hay matinal del Ministerio de Salud, así que vamos a estar atentos a la información que se y las preguntas que se puedan hacer en ese punto de prensa. De acuerdo al informe de ayer, 1.336 nuevos casos de COVID-19, una cifra baja, la más baja desde el 9 de mayo. Estamos hablando de contagios. Y la cifra de fallecidos, 33. Seguimos con exámenes PCR récord importante, con cifras altas, así que por ese lado, muy, muy bien. En otra noticia, también relevante, antes que se nos vaya el tiempo, con una fuerte contracción en el segundo trimestre, el Banco Central reveló el impacto que ha tenido la pandemia y la cuarentena que vive el país en la economía chilena. Los meses de abril, mayo y junio van a quedar para la historia, muchachos. El Banco Central tiene registros desde 1986 y desde esa fecha se cuentan las dos grandes crisis, la asiática, la subprime. Ninguna de ellas impactó tanto a la economía chilena como lo que está ocurriendo en este segundo trimestre del 2020, los meses con mayores restricciones de movilidad que hicieron que el PIB se contrajera un 14,1% en comparación a los mismos meses del año pasado. A mí eso ahí me pasa con el frío, con el agua, que se me contrae el PIB. Sí. ¿A usted? No caigamos en eso, por favor. Oye, detuvieron un avión privado en Miami que iba a Venezuela con armas y dinero. Pero cualquier cantidad de armas y dinero. ¿Nano Calderón? Eso no puede ser. Yo creo que va para allá. ¿Eh? Iba a toda velocidad. La teleserie ya no me asombra. Mira, ya no me asombra. ¿Puedo decir algo? ¿Mm? Yo sé que ese tema es farándula, si se quiere decir así. Farándula. ¿A quieres entrar en ese tema? No quiero entrar. No, una pincelada, corto, preciso. Sé que es farándula, sé que es un tema muy mediático. Tengo entendido que hoy Raquel Argandoña va a dar una entrevista en el matinal en el que trabaja. En fin. Pero ojo, con las decisiones que está tomando la justicia, el horno no está para bollos. El horno no está para hoyos. Hoyuelos. Oye, hoy día lo pueden pasar a prisión preventiva real, ¿no? En la clínica psiquiátrica. Por lo mismo que pero, estoy diciendo. Pero tú dices por la decisión de dejar en prisión preventiva en una clínica y no en la cárcel. Por ejemplo. Pero tú sabes que yo creo que ahí la culpa es la del primer mes. Lo que pasa en Chile, de que hay gente que tiene recursos y gente que no tiene recursos. Si a un juez le llega un certificado de un doctor y dice esta persona no puede estar ahí porque tiene, no sé qué, estos síntomas, tiene que tomar en cuenta eso. Y lo que hace la diferencia. Sí, Marcelo, pero también tiene que cuestionarlo, considerando. No, por eso, tiene. Horas que han pasado. No, por eso. No, tiene que ser. Una audiencia que la ven 100.000 personas, ¿cuál es la señal que se está dando? Por eso. Dios. Pero si es que el informe le pareció serio, tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, lo que marca la diferencia acá no es la justicia, sino que hay gente que tiene la posibilidad de pagar una clínica y que le hagan un certificado. Y gente que no puede pagarla. Me explico que la tensión totalmente, Marcelo. En las desigualdades económicas más que en el juez mismo. No sé si. Perfecto. Bueno, con gracias, AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permitirá construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa. Vamos y volvemos. Exacto. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente.

No, no es soberana social, pero tibio. Soberana. Claudia Rubilar también dice la soberana. La tibio, soberana. Muy tibio. Pero tiene la soberana vacuna. ¿Cómo? ¿Con qué dice eso? La soberana vacuna. La soberana vacuna. No, no. Oye, pero. La Juan soberana, Pablo Ferreira. La Juan soberana Ferreira, 01. Juan Pablo Ferreira lo dijo primero. Qué pena, Marco, qué pena más grande, oh. Porque yo sé que tú sabías, pero el nombre, ¿cómo decirlo? El nombre clínico, el nombre profesional, el nombre... Professional. El nombre. El nombre. El nombre profesional. Soberana 01. Así Soberana. Se llama. Y le dicen Soberana. Cuba va a comenzar la próxima semana los ensayos clínicos en humanos de este proyecto de vacuna contra el COVID-19 que se llama la Soberana 01, cuyos resultados, y ahí es cuando uno ya se le empieza a confundir la información, porque claro, todos pueden tener ensayos clínicos de vacuna, pero por ejemplo en este caso, los primeros resultados están previstos para febrero del próximo año. Ya, yeah, ¿ah? O sea, van a llegar primero las otras vacunas. Igual Cuba ha tenido bastante controlado, por lo menos la información que se entrega, bastante controlada la pandemia. Sí, real. ¿Pero lo Corea del Norte? ¿Cuántos no casos hay? Dos. Cero. Súbelos a la balsa. Lo tenemos controlados. Muchaches, por favor. Que se sepa. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Según el ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿cuándo se debe tomar una decisión respecto del plebiscito del 25 de octubre? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. El 15 de septiembre. Bien, Marcelo, compañero. Mira, me acordé. Es nuestro aniversario. Me estabas escuchando. Juan Pablo Ferreira también lo dijo. El patrón del PAN, Claudia Rubilar. Que algunos tienen sospechas de que no es Claudia Rubilar. Sí, es un viejo amigo. Un viejo amigo de la participación. Oye, ya. Víctor Pérez, ministro del Interior, dice que el 15 de septiembre podría ser una fecha para poder evaluar. Podría ser. En este programa a una la critican por todo. Porque no bogas. Por todo. Dice el ministro del Interior que... Señor. El 15 de septiembre puede ser una buena fecha para evaluar las condiciones sanitarias en que se encuentre el país para poder desarrollar el plebiscito constitucional, cuya realización, hay que decirlo, ha sido puesta en duda por algunas voces que advierten una baja participación debido a la pandemia, que la gente no quiera ir a votar por miedo a contagiarse. Hay una discusión pendiente también con el CERVEL respecto a cómo se va a asegurar el voto para aquellas personas que estén contagiadas y que quieran votar. Hay todo un tema aquí. 15 de septiembre es la fecha. Tienen que ir en trajes como espaciales a votar. Esa es la forma. Ya, ¿y quién les va a dar el traje espacial? La NASA. Yo la NASA. No te tengo traje espacial. Si es chileno la NASA, ¿o no? O en corpóreos. Corpóreos, hay muchos de arriendo, corpóreos de Dr. Simi, ¿cómo se llama? Dr. Simi. No, y la Contralorito. Todos tienen corpóreos. Contralorita. Se los prestan a la gente que está enferma. Se lo pueden sacar, lo satinizan y se lo pasan al otro. Se produce el empate a 1. Siguiente pregunta. Caso Calderón Argandoña. Oh. ¿Cómo se llama la clínica psiquiátrica donde está internado Hernán Calderón Argandoña? Ay, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es como una planta, un árbol. Santa Eda. No, Marcelo. Es como un árbol. Es como el Quillay. El ¿cuál es? Vamos, vaya a ganar. El tongo, que es un árbol del sur. Sí. Tonguito también puede ser, ¿eh? Lamentablemente, muchachos, alguien lo dijo ya. Varias personas llegaron ya. Se llama, y estuviste muy cerca, Marcelo, muy cerca. Se llama El Cedro. ¡Cedro! Ay, se Clínica El Cedro. En la comuna de El Cedro. El Cedro. Bueno, la cosa es que en El Cedro, en la comuna de La Reina, está internado este chico Calderón Argandoña. Oye, que no es tan chico, ¿eh? 24 años ya, es un hombre. Peludina. Sí. Así es. Oye, formalizado por parricidio frustrado, tenencia ilegal de armas, lesiones y daños. Mira. ¿Qué tal? En todo caso, hay un periodo de 7 días en que él tiene que estar en esta clínica psiquiatra y después ver cómo evoluciona su caso para terminar de cumplir la prisión preventiva donde corresponda, me imagino, Santiago 1. Pero esta información se junta con lo que comentaba Marco en el bloque anterior, de que en el fondo la fiscalía apela a esta decisión, así que se podría rever. Partir al tiro. Claro. Ya. Yeah. Entonces, 2-1, arriba los chiquis. Siguiente pregunta. Ya vamos, ahora. Hoy se anuncia el regreso del fútbol, del torneo nacional. Fútbol. ¿Cuál es la fecha? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El fútbol vuelve el otro fin de semana, porque el hombre. Juan Pablo Ferreira, y no me nombren, no los voy a incluir porque respondieron antes de. El patrón del pan dice 38 de agosto. Claramente una persona. Hay gente que respondió Clínica El Cerdo, ojo. No. 28 de agosto. 27 de agosto, dice Matador 27. Salas. 27 es. No. Le voy a dar correcta la respuesta a Claudia Rubilar, El Coque, Super Senior, Ciudadano Sótanus, y sería 28 de agosto, el fin de semana, el 28 de agosto. Que es el próximo fin de semana, o sea, no este, sí, sino el subsiguiente. Hoy va a haber una actividad, les aprovecho de comentar el tiro, que va a haber una actividad en el Estadio Nacional para hacer el anuncio, con presencia de el presidente de la Carabineros, Sebastián Piñera Echeñique. ¿Y por qué va a estar ahí? Para no perderse, ¿sí? para que la gente se acuerde de quién está preocupado del fútbol. Perfecto, que vaya entonces a buena agenda. Hoy día nosotros tenemos un show la noche, te digo. Sí, pues no te lo puedes perder, Carleta. Y siempre atenta por si acá. Yo hasta ahora duermo. No. Caleta, ¿estás lista? Te vamos a mandar un licor. No, yo ya un no licor. Trabajo con botellas. Esos tiempos ya pasaron. ¿Dos botellas? Tanto que sean jabas o camiones. Jabas a mí. Hoy están 3-1. Entonces como que no sé si hacer esta pregunta. ¿Está buena o está mala? Pero mala, gana, es que está mala. Está mala. ¿Gana la todo? Pregunta. ¿Gana todo? No, porque está muy fácil. Encontraría que es injusto para el pueblo chuchi hacer una pregunta tan fácil y que ustedes le arrebaten el triunfo. No, pero. Ya la voy a hacer por el honor de ustedes. Perfecto. Solo por eso. ¿Quién dijo esto? En Chile Vamos, los caminos de la prueba y el rechazo nos han dividido. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebastián Piñera Echeñique. ¿Viste? ¡Ganamos! Los caminos de la vida. ¡Ganamos! Y ganaron bien, porque solo llegó el patrón. Es justa ley. Que tampoco lo escribió bien. ¿Viste? Puso otro nombre que no voy a decir, porque es dañino. Para su excelencia. Ok, vamos a una canción entonces. Una canción de Victoria. Ahí va, el grupo noruego Jaja. letters I've sent to put my life in the palms of your hands. Maybe now you can see that it's got to be me to get leaving out of the stand. To get leaving out of the stand. But you are the one who has done me. Yes, you knew the start. I'm going to pray. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡A Pablaza! Ya. Voy. Celestino Córdoba depuso huelga de hambre de 107 días de ayuno. El machi llegó a un acuerdo con el gobierno y podrá ir a su rehue por 30 horas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró este convenio alcanzado entre las partes. Dijo, se ha abierto un espacio de diálogo. Mira, un espacio de diálogo se ha abierto. Oh, sí. Un espacio de reflexión para ti. La ex señorita no ha decidido qué hacer. ¿No conoces esta canción? Esto, no. Pero, ¿por qué estamos? Es el tema, Marcelo. Porque la canción se llama Decisiones trae la vida. Ah, es que no conoce la canción. Vamos. ¿Quién canta? El más grande es Rubén Blades. Sí. Tu voz me parecía cercana. Siguiente. Perfecto. Noticia, muchachos. El presidente Sebastián Piñera reconoció que en Chile vamos los caminos de la apruebo y el rechazo nos los han dividido. Los caminos de la apruebo y el rechazo. En tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que el futuro del plebiscito del 25 de octubre es una decisión que se tiene que tomar más cerca del 15 de septiembre. Subrayó que el gobierno está trabajando para que las elecciones se realicen en la fecha establecida. Los caminos del apruebo y del rechazo se van a decidir luego el 15 de septiembre. Los caminos de la del, ay no, los caminos de la prueba y el rechazo. Perfecto. Ahí está. Chile sumó 1.336 nuevos casos de COVID-19 según el último reporte, la cifra más baja en 3 meses. Los fallecidos inscritos en el registro civil fueron 33. En tanto, la autoridad sanitaria reconoció que 5 regiones de nuestro país presentan más de 100 nuevos contagios, entre ellas la región metropolitana. No, esta no resultó. ¿Qué es esto? ¿No? Una canción de Jepe que se llama La Bajada. Renunciaste a todo por estar aquí. Tráeme pancito calentito. No, va a tomar desayunito. No. Atención con esto porque las autoridades realizaron un positivo balance en el primer día de apertura gradual del Mall Costanera Center. El centro comercial reabrió sus puertas con 10 tiendas no esenciales. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, insistió en que en los próximos días la fiscalización será intensa para respetar las medidas de seguridad y el distanciamiento físico. ¿Y esto es por qué? Bueno, puedes comprar el amor. Puedes comprar en las tiendas, pero no comprar. Evelyn se fue al Mall Costanera Center y no pudo comprar el amor que ya no tiene. Perdona. El torneo nacional vuelve. El torneo nacional vuelve. Que Marco canta antes, antes de. Estoy se adelanta. Porque se adelanta la jugada. El torneo nacional vuelve el fin de semana del 28 de agosto. El ministro de el Ministerio del Deporte dijo. Y la NFP anunciará la fecha del retorno hoy en el Estadio Nacional en una actividad que va a contar con la presencia del presidente Sebastián Piñera. Mira, está muy buena. ¿Te acuerdas esta canción? No. ¿Vale? ¿Cómo? La tocaban, era como el clip del fútbol. Y te está esperando Sebastián Piñera en la cancha. Pop, pop. Ya era mala en ese tiempo. Marcelo, vamos a escuchar esperanza. Los miserables, la cábala. Y con esto termino. Donald Trump respondió a Michelle Obama y dijo que sin su marido él no sería presidente. La ex primera dama había dicho que el actual líder no está a la altura del momento que vive el país. En paralelo, Bill Clinton se sumó también a los ataques contra Trump durante el segundo día de Convención Nacional Demócrata. Dijo que si quieres un presidente que defina su trabajo pasando las horas del día viendo televisión y atacando a la gente en las redes sociales, él es tu hombre, dijo el expresidente de Estados Unidos. ¡Ah! Bueno. Trump. Y dice... Igual la introducción es larga y quiero agradecer a mi mamá. No. Ok, ahí está. Adiós. ¡Ay! ¡Nano! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7 grados. Oye, a propósito de canciones creativas, no sé si vieron los comentarios que ayer levantó un video que subió a sus redes sociales el senador Navarro. Es un reggaetón que lo tenemos a mano para que lo escuchemos. Un reggaetón que... ¿El de la mano? Se metan la mano. Se dirige al Ministerio de Educación a propósito de la idea de que los colegios vuelvan a clases presenciales en algún momento. ¿Y el reggaetón, que en cualquier segundo empieza a sonar? ¿Puede ser? Mira. Yo quiero ir a la escuela. Que el ministro no esté jugando con mi salud. Que ya lo hicieron con mi cena. Papi perdió su trabajo. Yo no quiero ver a mami llorando. Yo no quiero ver a mami llorando. Llorando. Póngase serio. Quiere mandarme a clase a un cementerio. Mi padre no quiere mandarme a usted. Le falta criterio. Yo quiero mi escuela. Pero yo más amo a mi abuela. No quiero que se me muera con el virus. Yo ya quiero ver a mami llorando. Ahí está. Alejandro Navarro subió este video. Este reggaetón. Está creado por Diego Saavedra, el futuro. Mira, ¿y es pro Navarro? Me imagino que está de alguna forma, tal vez vinculado. Toca algún instrumento Navarro, puede tocar el... Oye, dejándose de jugarretas. Su bonita mano. Bonita canción. ¿Te gustó? Te escucho que los reggaetones son iguales. Que se sepa. Oye, quería preguntar lo siguiente. Ustedes somos de otra generación nosotros, Marco, pero tal vez la Carleta le tocó vivir el mundo, que es mucho más joven. El mundo Lego. ¿Tuviste el Lego? ¿Jugaste Lego? Estas piezas que vas armando. Estas fichas, mira, no sabe decirlo. Pues nosotros teníamos pequeña, mira, espera, paréntesis. Cuando pequeña, con unas primas, ¿ya? Poníamos en el suelo todos los Legos. ¿Ya? Pieza por pieza. Los Legos. Y caminaban. Había que caminar sobre los Legos. Como kung fu. Pelado. Eran faquires. Sí. Oh, ¿y te dolía? ¿Todavía tienen las marcas? Duele. N. Tenías que hacerlo. Oh. ¿Pero para qué hacían eso? Para autoflagelarse. Para su una cosa religiosa. Para saber desde pequeñas lo que es el dolor. La vida es dura.

tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de mil colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:01 ya y la temperatura sigue, se mantiene ahí en 7 grados. No cayó humedad en Santiago, ¿eh, Marcelo? No cayó. ¿No hay humedad? No, que decían que iba a caer algunas gotitas, pero no, eso no pasó. Oye, bueno, estamos preocupados por el tema de salud, pero desde otra perspectiva, ¿eh? Exactamente, porque hay noticias con respecto a lo que se llama devolución de excedentes, de estas curiosidades que tiene los sistemas y que vamos a entender más con el superintendente de salud, que es Patricio Fernández. Mira tú, está en línea. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Perfecto, perfecto. Ha estado bien entonces. Sí, a mí igual me llamó la atención. Pasó Patricio Fernández de dirigir el Clinic a la Superintendencia de Salud. ¿Aló? ¿Patricio? Bueno. Voy de nuevo. Oye, Patricio Fernández es un nombre bastante característico. Lo conoce mucha gente. La devolución de excedente es muy importante porque es un beneficio que en total acumula 125.428 millones de mil. Chuta, mucha plata. Sí. Oye, pero cualquier cantidad, Marcelo. Es que me dio el dato el Coteo Sandón. Me dijo, este es el número. Ese chiste es igual renta, es una cosa. Siempre. Sí, está bien, está bien. Oye, bueno, estamos esperando que el contacto se realice. Hay que decir que Patricio Fernández Pérez fue nombrado superintendente de salud. También es candidato a magíster en salud pública en la Universidad Andrés Bello. Bueno, es lo que estoy leyendo acá en su. Y este no va a ser el problema que derriba este programa, Marcelo. Para nada, no vamos, para nada. Acá. Vamos a salir. Hemos pasado por cosas mucho peor. La frente en alto. Marchita. La frente marchita. No nos viene. En alto. Con problemas, en cualquier momento, Patricio. Estaremos ahí. Lean. ¿Aló? Aló. Ahí ¿cómo está, don Patricio? Perfecto. ¿Cómo Patricio? Está? Patricio, este ahí estaba sí. Estaba escuchándolo antes. Está muy bueno el resumen. Estábamos leyendo su perfil, Patricio. El currículum vital. Ah, ya, perfecto. Pero que no se vaya a pensar que es relleno, ¿eh? Es algo que todo el mundo esperaba. Patricio, favor. Hablemos de esta devolución de excedentes, pero me gustaría entender por qué se producen los excedentes. ¿A qué se debe esto? Bueno, los excedentes están por ley primero establecidos y esta diferencia en plata que se produce cuando el 7% que cotiza cada persona es superior al valor del plan de salud. Y esa diferencia en dinero la mantienen las ISAPRE en una cuenta individual, así lo establece la ley, y hasta hace poco está bastante limitado el uso de ese dinero, es decir, esta plata se podía ocupar para algunas prestaciones, para mejorar el plan de salud, para cubrir algunos bonos, etcétera, pero ahora ya se asentó la idea de que los dineros estos son de los afiliados y no puede ser de otra forma, ¿cierto? Porque es dinero del 7%, que por cierto no va al plan de salud, y que la ley estableció que la ISAPRE una vez al año tenían que devolver a los afiliados. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Recogiendo una iniciativa que estaba en el Congreso, en la Cámara de Diputados, dijimos que quizás nosotros podíamos adelantar ese tema y que no haga todo el trámite legislativo innecesario, y lo hicimos por circular, lo obligamos a la ISAPRE a una devolución semestral, y la ISAPRE también estuvieron de acuerdo, digamos, y no recurrieron. Por lo tanto, se pudo hacer esto que establecía como plazo máximo el 30 de septiembre la devolución, pero la buena noticia es que 5 ISAPRES de las 6 abiertas van a comenzar la devolución ahora en agosto. Y es un ISAPRE monto que Cruz Blanca parte hoy día. Es un monto bien considerable. Sí, para algunas personas, digamos, que no viene a solucionar grandes problemas que hoy día probablemente tienen muchas familias, pero sí ayuda. Y por otro lado, en vez de que esos dineros estén en manos de la ISAPRE, conviene que estén en manos de sus dueños para que puedan darle el destino que necesiten o requieran. ¿Y cómo es el proceso? ¿Le llega directamente? ¿La gente llega a acercarse? ¿Cómo se hace? Acá no opera ninguna solicitud de por medio, es decir, no tiene que el afiliado exigirlo ni pedirlo, no, al igual que lo establecimos para el primer proceso de devolución, es una obligación de la CISAPRE. Por lo tanto, todas aquellas personas que tengan actualizados sus datos, obviamente de preferencia de transferencia, sea cuenta RUT, cuenta Vista o cuenta corriente, es preferible, así no va a ser mucho más expedito, y quienes no tengan esa posibilidad, se les va a pagar con cheque o vale vista. En el caso de estos documentos pueden ser enviados al domicilio incluso los afiliados. Ahora, en estos meses se han desarrollado muchas cuestiones con la ISAPRE, pero ayer subimos la noticia de que la Cámara despachó al Senado este proyecto que suspende la facultad de la ISAPRE para modificar el valor de los planes en la pandemia. ¿Cómo es su punto de vista con respecto a ese tema? Bueno, efectivamente hay un proyecto de ley que ayer se aprobó en sala y que apunta a congelar o suspender las alzas de los planes de salud. La redacción, tengo entendido que quedó finalmente, porque hubo varias indicaciones al respecto, habla de hasta 180 días después de terminada una pandemia o epidemia. Efectivamente, lo que hemos planteado en algún minuto es que está la clásica discusión que se ha dado en el Congreso entre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos proyectos, en el fondo porque las materias de salud privada, si son o no de seguridad social, es lo que se ha discutido y es lo que se ha hecho siempre la reserva de constitucionalidad. Ahora hay que esperar, nosotros como autoridad, obviamente si este tema se transforma en ley, vamos a velar porque se aplique. Y lo otro es que ya existe por ahora, para las personas, un acuerdo que logró el presidente de la República, como hasta ahora no hay una ley que impida a la ISAPRE un alza de planes, logró un acuerdo con postergar el alza hasta el mes de noviembre de este año, y lo que hemos planteado siempre es que no hemos perdido también la esperanza de que se pueda quizás llegar a una salida antes de lo legislativo, porque ahora queda todo un trámite para esa ley en el Senado, donde también se va a dar la discusión de constitucionalidad del proyecto, y quizás podamos salir antes de ese tema por vía quizás de autorregulación de la ISAPRE o alguna propuesta de la ISAPRE que siempre no está abierto a recibir. Ahora, a propósito de las alzas de los precios de la ISAPRE, ya sea en pandemia o no en pandemia, siempre esto ha sido un problema y se ha judicializado. Judicializado. Marco, eso. permanentemente e incluso un récord recientemente con la cantidad de este tipo de juicios. ¿Cómo se soluciona este tema o eternamente vamos a estar con el problema de que cada vez que hay un alza la gente se lanza a un juicio? Judicializar. No quiero decirlo. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que en nuestro país, finalmente, al no haber un mecanismo que controle o regule en términos objetivos la reajustabilidad de los planes de salud, se optó por esta vía que se fue aperturando a raíz de la jurisprudencia de la Corte Suprema y que se ha transformado en una mezcla entre un negocio lucrativo para ciertos grupos de abogados y, por otro lado, porque las personas recurren haciendo uso de su derecho, porque no existían parámetros objetivos. En el fondo dice, ¿por qué me suben el valor del plan de salud en tanto porcentaje si yo no hago uso del mismo? O por qué, por ejemplo, yo cuando pregunté por qué las ISAPRES que fundaran sus alzas, algunos decían, no, lo que pasa es que hemos aumentado los gastos de administración, hemos aumentado esto, pero lo que hicimos nosotros como superintendencia fue fijar un indicador. Y este indicador dice objetivamente por qué y cuánto debía efectivamente reajustarse un plan de salud. La salud en el mundo va al alza siempre, digamos, los costos en salud siempre aumentan, sea en el sistema público o en el sistema privado, eso no para. Pero lo importante es tener transparencia y objetividad de por qué y por qué están alzando en X porcentaje. ¿Y por qué no se hace que sea por IPC nomás? El IPC, bueno, El IPC, lo que pasa es que habría que hacer una modificación al IPC en cuanto a su estructura, porque el IPC contiene solamente algunas partidas relacionadas con salud, que dicen relación fundamentalmente con medicamentos y algo. Y por eso, finalmente el tema es por ley. Cuando se haga, ya hay el Congreso hace más de 8 años, una reforma al sistema privado de salud que contempla un indicador de reajuste. Hay que discutir si ese indicador de reajuste, que en el proyecto de ley era solamente referencial para la ISAPRE, podría eventualmente transformarse en algo obligatorio. Y también, es que lo que pasa es que acá hay una reforma integral, porque finalmente hay distintos tipos de planes. Hoy día tenemos, no sé, más de 6.000 o 5.000 planes en comercialización y más de 55.000 planes vigentes de salud. Por lo tanto, lo que hay que hacer también, hemos dicho, es un plan de salud universal que sea común para el FONASA y para las ISAPRES, respecto al cual existe una reajustabilidad clara y objetiva. Y eso está recogido en el proyecto de ley. Ahora, en términos de la pandemia, ¿cómo ha sido el comportamiento de la ISAPRE en términos de lo que es esto? Entendemos de que hay algunas personas que las cuentas de las clínicas privadas, al menos, salió excesivamente caro. Hablamos de varios millones. ¿Cómo ha visto el tema de estas devoluciones en esta crisis? Bueno, llegaron algunos números de análisis que son bien positivos. En general, lo que aumentó en un 15% aproximadamente fue la utilización del CAE, que es este seguro catastrófico de cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Aumentó, no obstante, el bajado la actividad clínica, ya, es decir, es una buena noticia, porque además de este aumento del uso del CAE por parte de los afiliados de ISAPRE, más del 40% de las activaciones de CAE fue por COVID. Por lo tanto, la gente hizo uso del derecho al CAE, y eso es lo que más nos importaba a nosotros. Nosotros también, como superintendencia, dispusimos la activación automática del CAE, lo cual también es un beneficio, porque hasta ahora la persona le exigían el plazo 48 horas para activarlo, si no lo activaba dentro de ese plazo, perdía el derecho. Entonces, al final, eso es una buena noticia. Sin perjuicio de ello, también hemos recibido algunos reclamos respecto a cobertura del CAE no entregada por no haber sido informado oportunamente, y eso lo estamos resolviendo, pero en general los reclamos de la superintendencia, podemos decir que la gran mayoría de las veces se resuelve a favor de los afiliados. Superintendente, quiero volver un segundo al tema de los excedentes, porque nos preguntan a través de Internet que hay otro concepto que son los excesos y que también se devuelven. ¿Es así? ¿Hay excedentes y excesos? Sí. Los excesos de cotización efectivamente se producen cuando hay, por cualquier motivo, por ejemplo, una persona que tenga 2 contratos, una persona que tenga algún incremento en su remuneración, etcétera, que cotizó por sobre el 7%, eso va generando excesos. Los excesos históricamente se han devuelto ya semestralmente, de hecho también se van a devolver ahora en un proceso prontamente, pero esa es la situación de los excesos, a diferencia de los excedentes que no se devolvían antes y que las personas debían usarlos habitualmente, lo ocupaban en farmacia. Perfecto. O en la utilización de prestaciones. Esa es la diferencia. Perfecto. Y por último, hay un punto sí que es importante, quizás, que ha generado y a nosotros nos incomoda bastante por las personas, en el fondo, que es lo que ha pasado con los ex afiliados de Más Vida, esta ISAPRE que se le canceló el registro y que quebró hace unos años. Son más de 230.000 personas que tienen excedentes que son de su propiedad y que no hemos podido entregarlos. Cuando yo llegué al cargo, ya llevaba casi 2 años paralizada esta cosa, la liquidación, porque está judicializado. Hay un recurso de la nueva Más Vida, es decir, de la ISAPRE continuadora, en contra de la superintendencia, que tiene una orden de innovar. Y esa orden de innovar impide a la superintendencia hacer cualquier acto respecto a los excedentes. Hemos pagado otras cosas, porque lo reinterpretamos en el fondo, pero esas personas, lamentablemente, aún yo tenía la esperanza de poder cerrar ese juicio antes, pero no vamos a poder porque está aún la orden de innovar, y los alegatos concluyeron el día viernes en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque ahí tenemos una lucha judicial en contra de algunos grupos económicos que obviamente también tienen interés en esos recursos, porque finalmente si esos dineros no pasan a los afiliados, van a acrecentar el crédito de ellos y es lo que están buscando en el fondo. Claro, porque hay a la venta una clínica ahí, ¿no? La clínica Las Lilas y varias cosas que estaban en ese paquete, digamos. Claro, pero lo que manejamos nosotros, porque claro, cuando una ISAPRE en el fondo, vamos a hablar de quiebra, una ISAPRE quiebra, hay una vía que son toda la masa de bienes que tiene esa ISAPRE, pero por otro lado la Superintendencia de Salud resguarda una garantía de las ISAPRES, ¿ya? Que hoy día es de más de 590 mil millones de pesos lo que tenemos en dinero de las ISAPRES, para el caso de que alguna ISAPRE caiga en una situación de insolvencia, ¿ya? Y ese dinero, finalmente, que también se provoca un proceso de liquidación. Y ahí es donde hay una disputa. Obviamente los prestadores constituidos por las clínicas, los médicos, etcétera, son ellos también acreedores y entran en una disputa por ese dinero. Ese es el fondo del problema, digamos. Patricio, ¿la pandemia ha traído que mucha gente salga de la ISAPRE y vaya al sistema público? Ha aumentado la desafiliación. Desde el agosto, bueno, se incrementó a partir del estallido social, digamos. Hasta la fecha se ha aumentado la desafiliación. Es una realidad. Oscila en general el tema de la afiliación al sistema privado, cómo está la situación país. No es una novedad que el país está complejo, muchas personas han disminuido sus ingresos, derechamente han quedado sin empleo, lo cual sin duda que va a afectar eso y muchas familias van a tomar decisiones, y los planes de salud muchas veces son inaccesibles para ciertas personas y van a tomar la opción del FONASA como una opción válida. Ahora, hablamos hace poco con Juan Carlos Said, internista y también experto en salud pública, y decía que podía haber una especie de seguro universal para todo y la ISAPRES pasar a ser básicamente compañías de seguro de salud. ¿Qué le parece ese tipo de reforma? Es que es la gran discusión que hay, y es por lo mismo que no se ha avanzado en 8 años en un proyecto de ley, porque, a ver, ¿qué propone el proyecto de ley? El proyecto de ley propone mejorar el sistema privado de salud como está hoy día. ¿Pero en qué lo mejora? Mejora todos los problemas que hoy día hay relacionados con multiplicidad de planes, propone un plan único, que sería el mismo plan que FONASA, propone un fondo mancomunado de riesgo, lo que significa que las preexistencias que hoy día impiden la movilidad de las personas y que los tienen cautivos a las ISAPRES, ya no estarían entre ISAPRES. ¿Y por qué? ¿Por qué no estarían? Porque habría un fondo, es decir, las ISAPRES que tengan gente más riesgosa van a recibir aportes de las ISAPRES que tengan personas menos riesgosas, digamos. La tabla de factores se elimina, se permite el paso de la gente del sistema público al privado libremente, pero que sea GES, con patología GES, y el resto de las patologías queda con una restricción de cobertura de 18 meses, que es hoy día parecido a lo que hay en el sistema. Y se establece además un seguro catastrófico, pero un seguro catastrófico de verdad, es decir, con un gasto máximo de bolsillo al año, y después que se alcance ese gasto máximo de bolsillo, la persona tiene cero de copago, es decir, tendría las prestaciones que requiera sin costo, digamos. Necesario. Es un proyecto que a nosotros nos parece muy bueno, pero, y siempre lo hemos planteado como primera etapa, como una primera fase, creemos que el país no está preparado hoy día, menos como estamos hoy día, para asumir un gasto público tan grande que significaría tener un seguro único. ¿Por qué? Porque si yo paso todas las cotizaciones de la gente que está en el sistema privado al sistema público, prácticamente no alcanzo a incrementar en 10 pesos por persona el presupuesto. Por lo tanto, lo que tendría que pasar, lo mismo que pasa hoy día en el FONASA, es incrementar fuertemente el gasto público en salud para poder sostener eso. Y creemos que eso hoy día no es viable. Pero lo que hemos planteado es, como primer paso, tener esta estandarización de plan de salud entre FONASA y ISAPRE, y que en un plazo, que puede ser 5 años, pasen las ISAPRES a un segundo piso, que le llaman, que sería un negocio reglado de seguros complementarios al plan de salud universal. Eso es lo que se plantea, pero hay sectores que dicen que no, que debe ser de inmediato, que la libre movilidad de un sector a otro, y ahí es donde finalmente el proyecto queda entrampado. Se entrampa, bien, muy bien, muy claro todo, Patricio Fernando, y muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno. Gracias. Ya, porque esté muy bien. Adiós. Gracias. Listo, chao. Era entonces Patricio Fernández, superintendente de salud y ex director de The Clinic. Vamos con una canción de aquellas entonces que... Vamos, vamos, tanto, Marcelo. A ver. Uy, buena batería. Your journey. Qué lindo. Oye, eso. Matrimonios en pandemia. Ese es el tema que quiero plantear a continuación. Es una dificultad para mucha gente, el sueño de ese matrimonio maravilloso, con una fiesta, qué sé yo, se ve complicado por las restricciones que, bueno, antes impedían hacerlo y ahora con muchas restricciones. Hacerlo. Y como siempre hay alguien que ve una oportunidad en este tipo de cosas, están apareciendo en una tienda chilena y en todas partes del mundo, mascarillas para novias. Es una mascarilla que tiene todos los vuelos y encajes y cosas. ¡Los vuelos! Los vuelos y los encajes. No sé, ¿ya para así? ¡Los vuelos! Los vuelos, pero con G, Marcelo. Oye, es que espérate. ¿Ah? Entonces eso significa que ahora la mascarilla es como el velo. Es con velo. ¿Con velo o sin ahora velo? Ahora es con velo. Obligatoriamente la novia tiene que hacerlo con velo. ¿Con velo o sin velo? Yo también siempre estuve de acuerdo que era mucho más razonable con velo que sin velo. A ella me gusta sin velo. Sí, sin velo, porque después te lleva sorpresa. Claro, después mejor conocer. ¿No? Bueno, no sabe el chiste, no sabe. ¿De qué están hablando? No, o sea, con me velo o sin velo. Ah, bueno, ya. Perfecto. Retiro lo dicho. Ah, ya. Se pusieron así ahora. Oye, y a propósito de matrimonio, en España, en Murcia, un novio que había recientemente contraído su lazo y invitó a 200 personas, Lacio, ahora salió positivo de COVID-19 y anunció que todos los asistentes, es decir, los 200 personas que fueron al matrimonio, tienen que hacer cuarentena. Así que ojo con este tipo de cosas, porque esto puede pasar. Y esto fue porque además, según las fotos del matrimonio y todo, se vio de que las personas no tuvieron distanciamiento social, se abrazaban, se besuqueaban, mascarillas ni una cosa. El trencito, ahí te van respirando en la nuca. En el trencito. Bueno, qué pena más grande, porque justo habíamos conseguido un nivel cultural amplio y ahora en pero sabes que me quedo tranquilo, Carleta, por tu bien y por quién eres como persona, que tú estés por el mundo de casarte sin velo. Muy bien, me alegro. Es que se gasta mucha tela. Eso es mucha tele también. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación de inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Ay, espérame. ¿Qué pasó? Espérame, Marcelo. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Les tengo una gran noticia. Pronto, Toyota traerá un modelo nunca antes visto. ¿Quieren saber más? Entonces ingresen a www.toyota.cl y podrán ser uno de los primeros en descubrirlo. ¡Toyota! Nos vamos a la pausa. Otra entrevista. Aquí no paramos. ¡Chac, chac, chac! ¡Vamos! Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. No estamos hablando de un ovni, tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años, mucho menos de una aurora boreal de mil colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota. Te invito a hacer el desafío Ensure. Busca una silla y siéntate. Cruza los brazos sobre tu pecho. Eleva una pierna y levántate. ¿Lo lograste? Si no pudiste, consulta con tu médico. Tus músculos pueden no estar tan bien. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Haz el desafío Ensure Chile e invita a otros a comprobar cómo están sus músculos. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:30, la temperatura pegada en 7 grados. ¿Y cómo será la temperatura ahí en el Parque Metropolitano de Santiago, Marcelo? Bueno, está hoy día un poco más movida, ¿no? Porque empezó desde hoy, no sé a qué hora, nos va a contar el director del Parque Metropolitano desde qué momento se reabre este parque. Martín Andrade está en la línea. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Taladito aquí contestando la pregunta aquí en el Parque Metropolitano, pero estamos contentos de poder partir con este plan piloto de apertura. Cuéntanos, fantástico. ¿En qué consiste esta reapertura? Es al 50% de su capacidad, entiendo. Sí, mira, vamos a estar abiertos. Lo primero, de los cuatro accesos solamente van a haber dos accesos abiertos, en el caso de Pedro de Valdivia y de Pirámide. Lo otro importante, en el fondo, solamente está permitido que ingresen peatones, autos, ciclistas, no está permitido. En el caso de los ciclistas, hemos dispuesto estacionamientos, sobre todo hoy en el estacionamiento de Pedro de Valdivia, vamos a tener 200 estacionamientos de bicicleta para que la gente pueda dejar sus bicicletas ahí y pueda entrar caminando. Y también, bueno, otras medidas importantes, vamos a en el fondo, exigir que las personas al ingreso cuenten con su mascarilla, vamos a estar midiendo la temperatura, vamos a estar, como decías tú, controlando también la cantidad de gente que esté ingresando, vamos a permitir un máximo de 7.500 personas, que es más o menos como la mitad del promedio diario anual que teníamos en el Parque Metropolitano, y bueno, vamos a tener cerrado parte importante de los atractivos del parque, por ejemplo, el zoológico, el jardín japonés, todos los lugares de aglomeración, en esta primera etapa van a estar cerrados. Pero no solamente restricciones, sino que también cosas entretenidas y cosas bonitas. Queremos recibir a la gente con alegría. Tenemos ahí en el acceso de Pedro Valdivia una intervención artística muy bonita que fue desarrollada por un artista chileno que está radicado en Nueva York, CX, que es una intervención de 1,000 metros cuadrados, donde van a ver ahí extracto, ¿no es cierto?, de la vegetación nativa del Parque Metropolitano, con hojas, con colores, con los frutos, semillas, en fin, todo eso en una intervención, de manera de esperar ahí con cariño a nuestros visitantes. Te tengo una duda, ¿y cuál es la razón de que los ciclistas no puedan entrar? Se supone que pueden ser más contagiantes los ciclistas, van como más rápido, yo no, pensaría, mira, al revés. Sí, En esta primera instancia, la idea es tratar de evitar accidentes. Lamentablemente, en el parque metropolitano, al ser un parque en pendiente, tenemos muchos accidentes en bicicleta, y por lo tanto, en esta primera instancia queremos dar seguridad desde el punto de vista sanitario, pero también seguridad de accidentes, porque no, obviamente no queremos recargar nuestros servicios de urgencia, que hoy día siguen muy recargados. Esa es la principal razón por la cual estamos permitiendo solo peatones. Ahora, ¿cómo será efectivo ese control, ¿no? Por parte de guardaparques, carabineros, ¿cómo se hace? Sobre todo el fin de semana. Mira, al estar las comunas en aledañas, en el fondo Providencia, Vitacura y las otras comunas potenciales, o sea, aquí el parque metropolitano van a poder ir personas que estén en comunas en transición, nunca personas que estén en comunas en cuarentena. Eso es lo primero. Vamos a tener los accesos, controles. Carabineros también nos va a estar ayudando con controles de identidad, de manera de ir chequeando en el fondo que las personas que estén accediendo sean personas que obviamente no tengan temperatura alta y que sean personas que estén en comunas en transición, no en comunas en cuarentena. Y lo otro súper importante, el parque va a estar abierto al estar el paso a paso. Define que los parques urbanos y las plazas están abiertos de lunes a viernes. En este caso vamos a tener un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde que el parque metropolitano va a estar abierto. Y fuera de eso también, importante y para la gente que conoce un poquito más del parque metropolitano, aparte del parque metropolitano nosotros administramos una serie de parques urbanos. Uno de ellos es el parque Bernardo Leighton, en Estación Central, y ese parque también va a estar abierto en el mismo horario de 10 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en Estación Central. Y a partir de hoy día también está el permiso para niños, que se puede sacar por comisaría virtual. Entonces nosotros tenemos otros 16 parques urbanos que también van a estar disponibles para aquellas familias que estén en esas comunas en cuarentena, puedan con su permiso sacado de comisaría virtual poder ir en los días y en los horarios que están establecidos, y también disfrutar de los parques urbanos que son administrados por el servicio del Parque Metropolitano Santiago. ¿La zona del Parque de la Infancia va a estar cerrada? Va a estar cerrado, claro. Al ser un parque eminentemente, digamos, de juegos de niños, ese parque va a estar cerrado, pero los otros tres parques, por ejemplo, en la comuna de Recoleta, van a estar disponibles, una comuna que sigue en cuarentena, pero con las personas con el permiso de comisaría virtual, pueden ir los niños acompañados de un adulto. Perfecto. Y el zoológico, estaba pensando, ¿existe el plan, no sé si en el paso siguiente, de que abra con menos capacidad? Sí, una buena pregunta. Mira, justamente estamos hoy día trabajando con el Ministerio de Salud, así como hay protocolos de, en el fondo, de restaurantes, de mall, de parques, también estamos trabajando en un protocolo de zoológico, que ojalá sea un protocolo que se pueda, en el fondo, replicar en todo el territorio nacional, que define, como tú bien dices, por ejemplo, aforos máximos permitidos. Estamos pensando que ojalá en una primera etapa, si los zoológicos en algunos casos quieren abrir los días de semana, permitan un máximo de un 35% del aforo habitual, o sea, de la concurrencia habitual, y que después en el paso 3, paso 4, vayan poco a poco aumentando, ojalá después hasta llegar a la normalidad. Fuera de eso, tener señaléticas también definidas, y algunas zonas, algunos animales que pueden ser portadores, ¿no es cierto?, del coronavirus, por ejemplo, en el caso de los monos también, por ejemplo, en el caso de los felinos, y por lo tanto hay algunas también distanciamientos que hay que tener con ciertos animales que también están reflejados dentro de este protocolo, y que va a ser súper importante que se puedan replicar a nivel nacional. Así que yo espero tener, ojalá, la validación dentro de las próximas semanas, y con eso quizás poder partir por un piloto de apertura del Zoológico Nacional para que todos los niños que nos visitan ahí con sus familiares también puedan tener esta experiencia de poder visitarnos ahí en ese recinto tan querido por los niños. Martín, hablamos hace un tiempo, ¿no?, antes de que todo esto pasara, y había muchas obras haciéndose dentro del parque, ¿no? Nuevos caminos, nuevas rutas. ¿Cómo va eso? Mira, el parque es un servicio que requiere vía y esfuerzo constante. Nosotros, a pesar de la pandemia, nuestros trabajadores han estado viniendo, hemos estado viniendo siempre, porque hay que mantenerlo, hay que regar, hay que darle comida a los animales. No podemos tener nuestros animales a dieta, sino que tenemos que estar ahí, claro, en fondo con esfuerzo ahí llegando y todo. Así que no, hasta el momento las obras se han mantenido, obviamente han tenido algunos retrasos que son razonables, pero mira, seguimos trabajando con fuerza en varios proyectos bonitos, en el fondo el proyecto este de Chile Nativo, que en el fondo es como un centro de conservación de fauna nativa, el Jardín Botánico Chahual, que seguimos diseñando. Estamos hoy día renovando también toda la red de circuitos peatonales, también de bicicleta, para que ojalá una vez que las bicicletas puedan entrar cuenten con sistemas, en el fondo con rutas peatonales que sean seguras, en fin, y así una serie de proyectos de renovación. Estamos también, por ejemplo, haciendo estudios para poder ver de qué forma podemos reciclar todo el agua de todos los baños, de todas las dependencias del parque, incluso el zoológico. Estamos haciendo estudios y hemos seguido reforestando, ¿eh? Hemos seguido plantando a pesar de la adversidad con mucho menos funcionarios. Nosotros hemos estado funcionando en sistemas de turno, de manera de ser más resiliente. Entonces estamos, en general hemos estado funcionando como con un cuarto de los funcionarios del parque metropolitano, trabajando bien día a día, y de esa manera irnos cuidando. Pero aún así, por suerte, hemos tenido buenas, las lluvias nos han ayudado este año, así que nada, ahí se ha seguido haciendo este trabajo con mucho cariño. Martín, nos llega una información de que el jardín japonés estaría abierto solo para adultos mayores, ¿eso es así? Estamos evaluando esa posibilidad, sí, es una posibilidad que hemos estado conversando, pero hasta el momento va a permanecer cerrado. Es parte cerrado, de lo que vamos a estar trabajando en la semana, pero sí, estamos evaluando, es buena la pregunta, porque estamos evaluando no solamente aquí en el Parque Metropolitano, sino que en la red de parques urbanos, ver si podemos encontrar espacios exclusivos para los adultos mayores. También estamos evaluando de qué forma, porque hoy día, claro, el trabajo como administradores de parques no es solamente cerrar los juegos de niños, sino que ver, bueno, cómo vamos más allá y somos creativos y generamos otras instancias de juego para los niños, o sea, para los que somos papás y tenemos niños, convencer a un niño que no se puede subir a los juegos es una tarea sí, compleja, sí, y por lo tanto tenemos que ser súper súper innovadores. Entonces, mira, estamos viendo por eso con este tipo de intervenciones, en el acceso de Pedro Valdivia, por ejemplo, vamos a recibir a la gente con una intervención artística muy linda. Y estamos viendo también en el resto de los parques urbanos cómo también a través del arte, a través del juego, por ejemplo, juegos, no sé, pues más, como sería más tradicional, no sé, pues luche, juegos que son, en el fondo, que uno podría eventualmente pintar en los pavimentos y cosas claro, así, tratar de encontrar esos espacios para que los niños puedan también desarrollarse y pasarlo bien, y que no sea solamente hablar de restricciones. Tenemos que, yo creo que la invitación para todos es como vivir la ciudad de una manera distinta, y también, y en esa manera distinta uno puede verla desde las restricciones, pero también uno puede ver desde la oportunidad. O sea, en el mismo caso del Parque Metropolitano, imagínate, vas a tener un parque silencioso, sin auto, en el fondo con menos accidentes, con intervenciones artísticas muy bonitas, muy alegres. Así que en ese sentido, no sé, estamos tratando de ver el lado positivo ya del tema y salir jugando, de ofrecer una buena experiencia. Oye, y una pregunta que no tiene que ver, no, sí tiene que ver. ¿Pasó en el zoológico lo que han indicado en otras partes, de que los animales, el amor llegó y se produjeron mucho más más cariñosos? Digamos. Sí, es así, ¿no? Exactamente así, están muy cariñosos, han pololeado muchísimo últimamente los animales. Y bueno, al principio estaban felices con menos gente, pero sabes que ha sido bien increíble. Últimamente, por ejemplo, fuimos la semana pasada con un niñito, con su familia, un niñito que no conocía el zoológico. Oye, increíble lo contento que estaban los animales, o sea, los seguían todo el rato, para dónde se iba, estaban, pero así, entusiasmadísimos. Así que también echan de menos a los niños, también, al público, claro. También ha sido al público, lo echan harto de menos porque interactúan harto. Así que también nosotros como bien contentos de poder, ojalá, poder partir también con el zoológico, y muy contentos también de recibir a las personas. Si uno mira, la misión del Parque Metropolitano es entregar felicidad a las personas, y pucha que se necesita hoy día. Así que esperamos que este plan piloto de apertura sea un éxito, y que ojalá que la gente también sea responsable y nos cuidemos entre todos. Vamos a tener, por ejemplo, estos códigos QR donde la gente, al ingresar con su celular, va a estar marcando el ingreso y también marcando el egreso. Entonces, si las personas son responsables, tienen sus mascarillas puestas al ingreso, durante, al final, estos espacios ojalá puedan seguir abiertos al público y podamos seguir abriendo distintos espacios del Parque Metropolitano. Muy bien, muchas gracias. Martín, muchas gracias. De nada, que estén muy bien. Buen día. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, Martín Andrade, director del Parque Metropolitano. Vamos a una canción de parques. De parques, claro. Saturday in the Park. Mira, esta es buena, ¿eh? Mira. Como canción de parques, de las mejores, ¿eh? Te digo, ¿eh? You left me, said you felt. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Feliz, feliz, feliz en tu día, amiguito. Marianito, que Dios te bendiga. Oye, esta es la canción del santo, ¿no? Hoy día es San Mariano. Le mandamos entonces a la distancia. Un abrazo, O si no, sería ahí en vivo, en directo. A Nano. Mariano, fíjate, a Nano. El Nano Calderón. Ese se llama Hernán. Hernán, no Mariano. ¿Por qué dicen Nano si no se llama Mariano? Hernano. No. Es que mira, Enano. Hernano. Hoy día nació la diseñadora francesa Coco Chanel. Mira. Mira, ahí está. ¿Qué más? Falleció. Se corre por primera Ruiz, vez las 100 millas, no, las 24 horas, no, las. Las millas de Indianápolis. ¿Pero cuántas millas son? Yo estuve ahí. Yo mil. Fui. Mil. No sé, ¿mil más cero? No en sé. En el 2011 fallece Raúl Ruiz. Esas películas que ayudan a la persona con insomnio. Sí, qué terrible. Me quedé dormido el minuto las dos. Entendieron. Estábamos listos. Las vieron nada, ni una posibilidad. Las entendimos. Hasta ni cuando duramos, las entendíamos. Eran dos minutos y medio, tres minutos creo que duré una vez. Le mandamos un saludo a la región de Ñuble que se creó un día como hoy, el 2017. Hoy día es el Día Internacional de la Fotografía y Marcelo saludó a algunos fotógrafos. Oye, y se nos quedó en el tintero. Nosotros tenemos un fotógrafo en nuestro equipo. ¿Mariano? Estamos en partida doble a nuestro nano, que está de santo y además es fotógrafo. Fotógrafo. Internacional. Y baterista. Y baterista, pues. Además. No, es el Leonardo da Vinci de la radio. Que se sepa. Qué bueno, que se sepa, güey. Sepa. Bueno, están de cumpleaños el hombre del puro mágico. De los puros, Bill Clinton. Exacto. El actor norteamericano Matthew Perry. Famoso por la serie Friends. Y el director de cine Paolo Larraín. Ahí están entonces los cumpleaños, un poquito ellos. Cumpleaños del día de hoy. Vamos poquito, a pero mira. Revisar qué cosas pasan el día de hoy. ¿Qué cosas trajo el apagón? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. El Colegio Médico presenta el diagnóstico y propuestas sobre reactivación sanitaria, el impacto del COVID-19 en el sistema de salud y propuestas para la reactivación. Ojo que hay preocupaciones en el Colegio Médico sobre las operaciones programadas postergadas. Sí, hay un leve colapso. Es la nueva pandemia que se viene. Sí, hay harto, digamos que tráfico en estos días en los hospitales. Se hizo un taco. Exacto, Marcelo. Bueno, y se abre el Parque Metropolitano. Oye, y algunos otros parques urbanos. Y hay gente que va como contra el tránsito. Gremio agrupado hoy día a las 10 de la mañana se manifiestan. La Secretaría de Educación de la CUT, junto a la CONFECH y la CONES, convocan a un paro nacional virtual. Y qué presencial. Virtual y presencial. Para el jueves 20 y el viernes 21, en rechazo a la vuelta a clase. Vamos. Mira, está bien. La diputada Carol Cariolo, a las 10:30, junto a parlamentarios de oposición y dirigentes de organizaciones nacionales de trabajadores de la salud, presenta el proyecto que establece descanso compensatorio y protección laboral para trabajadores a cargo de la atención de pacientes COVID en toda la red asistencial, tanto pública como privada. Esto va a ser vía Zoom. Som deportivo. Ojo, a las 11:45 está Juli Samit, ministro de Bienes Nacionales, el superministro. Va a estar con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, conociendo detalles de la nueva funcionalidad de visor territorial, que nadie tiene idea que muestra la trazabilidad de los contagios por comuna. Así que ahí va a estar Juli Samit, el grande. Oye, y la ministra de Transporte a las 12 con Lucas Palacio de Economía. Y también gente de la aeronáutica y gente de Nuevo Pudahuel van a lanzar una plataforma que se llama Pasajero Aéreo, que da las recomendaciones sanitarias para viajar en avión y difunde los derechos del pasajero y los reclamos, están ahí todo en esa app. Se podría llamar Pasajero Aéreo. Pasajero en trance. Claro, en tránsito. Así se... Pasajero en tránsito. Pasajero en trance, pasajero en tránsito perpetuo. Bueno, y a propósito, fíjate que Ahí van a estar Felipe Guevara y Jaime Belolio, van a estar en Estación Central con el alcalde de dicha comuna, Rodrigo Delgado, encabezando el operativo móvil de testeo PCR gratuito en el terminal de buses sur de la capital. ¿Qué te parece? Oye, mira. Se va a subir al bus, ¡fa! PCR. Y este está interesante. A las 12, el subsecretario del Interior, Galli, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, que se llama Ricardo Yáñez, van a dar a conocer el modo superante de una banda de La Pintana que se dedicaba a la desarmaduría de vehículos robados. En total, más de 100 vehículos ¡no! desarmados fueron encontrados. Encuentro bueno cuando llamen al carabinero, llamen al parachoque, tipo, dice, señores, rueda... González, le encontramos su auto, ¿ah? Pero tiene que armarlo ahora. Le encontramos su parachoques, una rueda, una bujía. Usted, el resto usted, no tengo idea. Le podemos dar las instrucciones, unir parte A con parte B. Oye, y a propósito del fracaso en las elecciones de la FECH, ¿no? La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a las 12, va a publicar los resultados de las elecciones en línea. Pero está bastante complicado lo que va a pasar ahí porque no obtienen los quórum mínimos. Vamos a ver qué resuelve la operación de todo eso. Bueno, Hay otra cosa interesante, también importante, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, de que se puede iniciar una nueva etapa en la relación con los pueblos originarios a partir de lo que ocurrió ayer. La Comisión de Constitución del Senado va a revisar el proyecto que reserva escaños a representantes de pueblos originarios en la integración del órgano constituyente. Esto podríamos en algún momento, Carla, conversarlo, porque hay una propuesta, entiendo, del gobierno, yo no sé cuál es la de la oposición, de que haya votos distintos y la gente que se sienta parte de pueblo originario, entonces vota cuando ya sea para elegir a su representante en esa boleta. Papeleta. Y entonces, sí, qué sé yo, un 20% no gente dice que es de esa etnia. ¿No? Ay. Ya, pero vota entonces. Perfecto, Marcelo. Que la cantidad de representantes de pueblos originarios en el órgano constituyente sea a partir de cuánta gente se define como parte de esa etnia en la primera votación. Y así se... Es una buena idea. Excelente, Marcelo. Oye, a las 10 de la mañana, el ministro de Economía, Lucas Palacio, junto, escucha bien, al titular de Bienes Nacionales, segunda actividad del día para Julio Isamit, y los subsecretarios de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, así se llama el subsecretario de Julio Isamit, y de Desarrollo Regional, Juan Más Ferrer, anuncian la priorización del plan de licitaciones 2020 que busca reactivar la economía del país. Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Así que vamos a estar atentos a eso, ¿eh? Oye, y a las 10 de la mañana, en casos policiales importantes que han llamado la atención, en Viña del Mar va a hacer el control de detención de la persona ya identificada como la que mandó a matar, ¿te acuerdas? Este empresario, sí, Alejandro Correa, en Concón, y era por una disputa de un terreno. Claro, un sicario, Contrató un sicario, claro. La primera vez que escuchamos algo así en nuestro país. Sí, pues. Bueno, eso sería lo que tenemos ahora entonces acá. El INE a través de su página web va a dar el índice de costos del transporte. Y te anuncio ya que está como NAR. Oh, Marco. Sí, es cierto, ya. Que se sepa. Bueno, ya estaríamos, ¿no? Sí, para... vamos a pasar. Oye, alguien que nos sople. No sé si ustedes tienen televisor ahí. ¿Ya está la raca hablando? Voy a ver inmediatamente. No, no tengo claro. Ah, que ya una. Ahí, espérate, no. Sí, parece que ya está. Entrevista exclusiva con Amaro Gómez Pablos. Pablo. Terminemos el programa ahora. Es una persona que tiene una soltura de cuerpo impresionante, Amaro. Qué cintura que tiene. Oye, la encuesta del día de hoy tenía que ver con... Es tan tieso, Amaro, que lo podías usar para colgar ropa, fíjate. Eso, bueno. La ley de inmigración está siendo discutida. Y le preguntamos a la gente, de acuerdo a su opinión, esta debiese ser. Lo menos votado es que debería quedar igual. Hay que cambiarla. Todo el mundo está de acuerdo a eso. 3% dijo que debiese quedar igual. El 8%, casi el 9%... dice que habría que cerrar la frontera, no más inmigrantes. Ah, el 21% piensa que debiese ser más receptiva, recoger a todo aquel que quiera llegar a nuestro país. Y el 66%, una mayoría importante, dice que dice ser más restrictiva que la actual. Ponerle más problemas, más dificultades, más, qué sé yo, exigencias más bien. Ahí está la encuesta del día de hoy. Y efectivamente está Raquel en este momento ya con un pañuelo en la mano. Para ir a ver. ¿Llora, Marcelo? Defínelo. ¿Llora? Sí, o sea, en este preciso segundo se largó a llorar. Mira, mira. Si alguien, atención, si alguien debería ir a la justicia, oye, debería ser esta yo frase. Y Hernán, nosotros fallamos como papás. Toda mi familia necesita tratamiento, dice. No, está fuerte el tema de declaraciones, ¿eh? Pero este no es el programa que... Fuerte, fuerte. Ahí estamos, sí. Ya. Bueno, esas son las cosas que... Porque Chile es grande. Porque Chile es grande, ¿eh? La cal. Tengo una urgencia. Las cosas... No, pero basta. No, no le demos luz ya al gas. Al gas. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo y tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Muy bien, Marcelo, organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente en Chilena Consolidada. Un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Oye, y se revela en Argentina en estos momentos que en allanamientos en Santa Cruz, en la región de Santa Cruz, en Argentina, tesoros enterrados, bóvedas ocultas en la mansión. Pero tesoros inca, tesoros españoles. En propiedades de Cristina Fernández, te digo, cuidado, estancias y moteles. Sí, lo publica La Nación de Argentina. Vamos a ver qué pasa con esa información. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. La Carla ya está viendo la entrevista. Chao. Chao, chao, chao. Un Toyota nunca antes visto. Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entiendo que el meteorito es lo mismo que el meteoro, pero más chiquitito, ¿no? No, el meteorito es el pedacito que cae a la Tierra. ¡Qué lindo momento! Muchas gracias, Javiera, por este instante gracias, que nos estás regalando. Poniendo en evidencia el periodismo promedio, ¿ah? No, es confuso, la gente se enreda porque se llama parecido. Tenís meteoroide, meteoro y meteorito. Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020.